Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Nos encontramos en las instalaciones de la Casa de Retiro María Auxiliadora en Cumbayá, Quito, Ecuador. Y comenzamos las informaciones de esta primera edición de Ayer Contacto Sur con la siguiente noticia. Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia de Costa Rica y hermano del mandatario Óscar Arias, pretende impulsar una nueva constitución política en Costa Rica. No se mueva de esta primera edición, que en un momento más les daremos los detalles. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Y para el desarrollo de esta información nos encontramos con nuestra compañera Laura Macuidi desde Voces Nuestras para que nos dé los detalles de esta propuesta de nueva constitución en Costa Rica. Adelante, Laura. Hola, amigas y amigos de Contacto Sur. En Costa Rica, con la propuesta de una nueva constitución política, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, busca una dictadura efectiva en democracia aparente. Así lo considera el constitucionalista Walter Antillón. Según el especialista, lo que se pretende es decapitar el ascenso popular. Días atrás, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, dio a conocer la propuesta para un nuevo sistema político. Por ello, promueve la convocatoria de una asamblea constituyente. Según Arias, su intención es tomar en cuenta las condiciones actuales y los grandes desafíos económicos y sociales. El constitucionalista Walter Antillón ve con recelo la iniciativa. Antillón considera que la Constitución debe depender de su correspondencia con los valores esenciales de los pueblos y que debe cambiarse cuando ya no responda a los mismos, hacia una mayor equidad social e igualdad de oportunidades. Para el constitucionalista, es evidente que la propuesta del ministro de la Presidencia se aleja de esas intenciones. A su juicio, Rodrigo Arias plantea la figura de un hombre fuerte para decapitar el ascenso popular. La idea que allí subyace de rescatar el principio de autoridad y de acción del Poder Ejecutivo es la idea del hombre fuerte, que decide por sí, sin ataduras, el rumbo que debe tomar el país. La historia moderna, incluso la más reciente, nos enseña que en momentos de ascenso popular, siempre las oligarquías se han echado en brazos del hombre fuerte para decapitar aquel ascenso popular. Y están todas las dictaduras para mostrarlo. En la época del ascenso popular de los pueblos europeos, aparece Mussolini, Hitler, Oliveira Salazar, Franco. Rodrigo Arias propone que en el Poder Ejecutivo destaque la figura del presidente de la República, así como el rol de la dirección de la administración pública. Sin embargo, también apuesta a diseñar su ámbito de acción fundado en la figura del ministro. Esto se aleja del derecho público moderno, en donde la figura del ministro, por definición, es subordinada. Para Walter Antillón es claro que la propuesta del ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, derogaría el principio de separación de poderes y la traduce como una dictadura efectiva en democracia aparente. Aquí se nota que don Rodrigo Arias comparte la opinión de su consejero, el señor Sosto, para quien el principio de separación de poderes no tiene ya razón de ser, porque en efecto la medida propuesta derogaría claramente el principio de separación. Entonces, podríamos pensar que don Rodrigo nos está proponiendo una constitución en la que no habrá separación de poderes. El constitucionalista concluyó que en la actualidad el pueblo está despertando y aprende a descifrar el juego cargado de oligarquía. Walter Antillón insiste en que debe pensarse en una nueva constitución, pero con fines de ampliar los derechos y garantías de los ciudadanos, como por ejemplo, pensar en el aumento y perfección de las formas y mecanismos de participación popular. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras, les informó Laura Macuidi. Muchas gracias, Laura, por esa información. Y este 24 de marzo que pasó, se recordó la figura y pensamiento de Monseñor Óscar Romero. En El Salvador se realizaron diversas actividades. Escuchemos a Henry Varillas desde Radio Bálsamo. Adelante. El pasado 24 de marzo, el mundo conmemoró al líder religioso salvadoreño Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien fuese asesinado hace 29 años por un francotirador mientras oficiaba una misa. San Romero de América, como se le conoce popularmente, se caracterizó por la defensa de los derechos humanos, por la constante denuncia de las injusticias de los más desprotegidos y de ser la voz de aquellos que no tienen voz. Hoy muchos religiosos, estudiantes, pueblos, congregaciones y organizaciones le han recordado y han vuelto la vida a tan prominente líder de la verdad. Pero hay un sector muy importante que también le rinde homenaje a tan importante líder latinoamericano, y nos referimos a los pueblos y comunidades indígenas. Y es que en un homenaje ecuménico a Monseñor Romero, organizado por Radio Bálsamo, fue la cita para que este sector no se quede atrás y le rindieran homenaje a su manera, pues después de una peregrinación, concierto y misa popular, los hermanos indígenas preparaban una ceremonia para dar gracias por la vida, los cambios justos en nuestro país El Salvador y por supuesto rendirle homenaje a Oscar Romero, visto por ellos como un hombre que no tuvo miedo al sistema excluyente y que fue víctima de ese mismo sistema y que ese mismo lo terminó asesinando. Si bien ellos no lo ven como un líder religioso, sí lo admiran y defienden su causa, porque él también defendió la causa de los más débiles y desprotegidos de nuestros pueblos y comunidades. Así lo afirmaría Tata Juan, un líder indígena de la cordillera del Bálsamo. Asimismo, ellos denuncian la discriminación e exclusión que las instituciones tienen en contra de ellos, pues no hay leyes en nuestro país que tomen en cuenta sus derechos como un sector que aún existe y que tiene su propia cultura. El evento terminó con la ceremonia indígena y con agradecimientos al fuego, porque la palabra y verdad quemante de Oscar Romero aún perdura en los pueblos justos e injustos de América Latina. Desde Radio Bálsamo, en la tierra de Cuscatlán, El Salvador, para leer Contacto Sur, les informó Henry Varillas. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Muchas gracias, Henry, por esa información. Y los migrantes salvadoreños y salvadoreñas que viven en Canadá también recordaron la figura de Monseñor Romero. Ya está con nosotros Carolina Tevez desde Canadá. Saludos para América Latina y el mundo. Esta es la información desde Canadá. Cientos de salvadoreños, latinoamericanos y canadienses procedentes de diversos lugares de la provincia de Ontario se reunieron para conmemorar el aniversario número 29 de la muerte de Monseñor Romero, quien fue asesinado por los Escuadrones de la Muerte, que en la década de los años 80 actuaban impunemente en El Salvador. La jornada estuvo marcada por la celebración del reciente triunfo del partido de izquierda FMLN en las elecciones presidenciales realizadas el pasado 15 de marzo. Cantos, poemas y testimonios fueron presentados durante la noche, acompañados de porras, aplausos y reflexiones. Para los participantes, este aniversario es muy especial porque, según los asistentes, el trabajo de Romero se concreta con el triunfo en las elecciones. A la actividad de conmemoración se hicieron presentes muchos salvadoreños y salvadoreñas que, precisamente, debieron huir del país para poder salvar sus vidas. Este es el caso de Rodolfo Molina, quien fue miembro de las comunidades eclesiales de base en su país de origen y en las que trabajó de cerca con el obispo asesinado. Fuimos dichosos tener un obispo como este, en donde era capaz de llegar caminando a pie a los barrios, ¿verdad? Como era Cucapancingo en ese tiempo, no entraban los carros hasta la parroquia, y llegaba caminando. Maravilloso, me inspira. Para mí, él es uno de las razones de inspiración para seguir pensando en mantener la esperanza de nuestra liberación total. Y una liberación total que a partir de ahora es posible de alcanzar con los cambios que se están dando en El Salvador, asegura Rodolfo Molina. Pero este salvadoreño, que tiene más de 2 décadas de vivir en Canadá, no fue el único que tuvo algo que contar este fin de semana en Toronto. También lo hicieron Guadalupe Benavides y Francisco Hernández, entre otros, quienes comparten el hecho de haber llegado a Canadá en calidad de refugiados por razones políticas, y también que desde diversos ambientes salvadoreños mantuvieron contacto con Oscar Arnulfo Romero. El evento en Toronto fue organizado por la Asociación Salvadoreño-Canadiense, la cual año con año marca esta fecha para conmemorar un aniversario que es de mucha importancia para la comunidad latinoamericana radicada aquí en Canadá. Informó desde Toronto Carolina Tevez. Muchas gracias, Carolina, por esa información. Y ahora nos vamos hasta Brasil. En el país continente se rescataron a 21 personas que trabajaban en condiciones de esclavitud en las plantaciones de soja. El grupo de fiscalización del Ministerio de Trabajo rescató en el año a 149 trabajadores y trabajadoras que se encontraban en similares circunstancias. Desde Radio Agencia NP, Silvia Adawe ya está con nosotros. El Grupo Móvil de Fiscalización del Ministerio de Trabajo y Empleo rescató, solamente en lo que va del año, 149 trabajadores que se encontraban en situación análoga a la esclavitud. El número hace referencia a los rescates ocurridos en 15 haciendas fiscalizadas. El estado de Pará, región norte brasileña, lideró nuevamente la nómina de trabajadores rescatados. En total, 71 trabajadores fueron rescatados en el estado. La multa para los empleadores que infringieron la ley supera los $117,500. La fiscalización emitió 218 autos de infracción en todos los estados fiscalizados. En 2008, más de 5,000 trabajadores fueron rescatados de 200 haciendas brasileñas vinculadas al agronegocio. El estado de Pará fue el campeón con 811 rescates. Los que luchan contra la práctica del trabajo esclavo esperan una caída en su incidencia como resultado de una decisión inédita que condenó a 27 personas por la práctica de trabajo esclavo en Pará. El hecho es importante ya que la Comisión Pastoral de la Tierra informa que en 20 años no llegó a 10 el número de personas que fueron condenadas y detenidas por la práctica. De San Pablo, Brasil, de la radioagencia NP, Silvia Dowe. Gracias a la información que nos llegó desde Brasil y ya está con nosotros Verónica Calvo Piña para la información deportiva. Verónica, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, América Latina. Y comenzamos la información deportiva. ¿Y qué te parece si nos vamos hasta Uruguay, donde el Peñarol, el equipo más popular de este país, ya se encuentra en Chile para enfrentar al Colo Colo? Escuchamos el reporte de Jorge Pereira desde Radio Es. Todo parece convertirse en una gran fiesta para el equipo aurinegro de Uruguay. Uno de los equipos más importantes de nuestra nación se encuentra ya en Santiago de Chile para enfrentar el partido que este viernes lo pondrá cara a cara con Colo Colo. 19 fueron los futbolistas que viajaron, teniendo en cuenta que podría concretarse otro encuentro contra la Universidad de Chile. Para Deportes Continental de Aler Contacto Sur, este fue un informe especial de Radio SFM 105.3 de Colonia Suiza, Uruguay. Agradecemos a Jorge por la información y ahora nos vamos hasta Guatemala, donde este país, junto con República Dominicana, compiten por el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Tiro. Juan Pablo Montenegro, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, nos comenta. Saludos, América Latina. Guatemala es sede del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Tiro. Hasta ayer, en horas de la tarde, la especialidad de foso olímpico la encabezaban dos atletas dominicanos y un guatemalteco. El triple empate por el primer lugar lo ocupan María Quintanal, única mujer en la competición, y Sergio Piñeiro, de República Dominicana. Además, el guatemalteco Álvaro Rodríguez. De los tiradores nacionales, el segundo mejor colocado es Pierre Brol con 67 puntos. Le sigue Dani Brol con 63 y Darius Echeverría con 56 puntos. Hoy termina la prueba con 50 platos en la ronda de fase de clasificación y 25 en la fase final. Para Deporte Continental de Aler Contacto Sur, informó Pablo Montenegro, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Y con información deportiva regresamos el próximo día lunes. Continúas tú, Carlos. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Muchas gracias, Verónica, pero antes que te vayas quisiéramos que nos acompañes para compartir la relación de nuevos socios y socias de Aler. Empecemos, Verónica. A ver, les cuento que el día de ayer fueron aceptadas las siguientes radios. Para empezar, desde Argentina, FM Compartiendo 89.7 FM. El Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Y también fue aceptada la radio del barrio de Bajo Flores, FM Barrio Bajo Flores. Y la asociación La Voz de María 1430, Radio Kennedy en Colombia. Y nos vamos hasta Chile, donde fue aceptada la Red Rural Profeta de Chile y la Radio Santa María de Coyhaique. Y también está Radio Bemba en México y Radio Rural Santarém en Brasil. Esta es la relación de socios y socias que forman parte ya de Aler. Punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la producción, Verónica Galvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.